first love, Faluco. Yes. Dedicado a esa persona, okay, que encontraron el amor en la escuela superior. Mi bachata pa' ti. Te quiero, baby. Y yo todavía recuerdo las tardes del colegio. Tú siempre con tus amigas en hora el privilegio. Y he pegado una esquina observándote de lejos. Pero nunca me acerqué porque tenía miedo. No, no sé si esto es amor. Lo que siento en mi interior. No sé cómo sucedió. De matemáticas ahí estoy yo, sentado al lado tuyo mirándote con pasión. De vuelta te das, no pude evitar, pero ya es muy tarde. Yo sé que sientes lo mismo que siento por ti. Disimulando tu mirada para verme a mí. Yes. Ni una palabra, solo gesto haciéndome sentir que yo soy para ti y tú eres para mí. Quiero tu número. Grande del mundo, el señor guitarra, Aneudi, que llore la guitarra, sentimiento. Esta es la historia de dos jovencitos que encontraron el amor en la escuela superior. La palabra más sencilla del mundo, pero la misma es la más grande. Lo que siento en mí. Para toda la gente de Latinoamérica. No sé cómo sucedió. Mi amor en la escuela superior. New York. No sé si esto es amor. Lo que siento en mi interior. Baby, no sé cómo sucedió. Mi amor en la escuela superior. Las cartitas de amor en los besitos escondidas de los mares. Son recuerdos que guardo y aún yo tengo. Forever. Dentro de mi corazón. Ay, mami, si yo pudiera darle para atrás al tiempo. Mamita, yo quisiera revivir esos momentos. La guitarra. En que tú y yo encontramos el amor. Los dos juntitos en la escuela superior.